Hola, ¿tienes un momento? Estoy haciendo una encuesta sobre hábitos musicales. ¿Puedes responderme algunas preguntas? Sí, claro. ¿Cuándo sueles escuchar música? Uf, cuando estoy deprimida, cuando estoy feliz, cuando quiero divertirme, cuando estudio, cuando hago tareas de la casa. No importa cómo ni cuándo, siempre quiero escuchar música. La música es la mejor compañía. ¿Escuchas música en Internet? Sí, escucho música gratis en Spotify y también por YouTube. ¿Y cuando vas por la calle, usas el móvil? Sí, tengo toda mi música en el móvil. ¿Y en el trabajo o cuando estás estudiando? En esos casos, generalmente, escucho una emisora de radio a través de Internet. Es una emisora que me encanta porque siempre ponen música actual. Es una buena forma de conocer artistas y canciones nuevas.